Me gustaría empezar con Pound, porque me parece que Pound, no sé, dentro de que esto a lo mejor a alguno le sorprende, pero dentro de, en el contexto de la poesía inglesa, desde luego, el mundo es antes y después de Pound, ¿no? Y es antes y después de Pound, no antes y después de Eliot, porque, no sé, Eliot es el autor de The Wasteland, que es un poema muy importante en la tradición en lengua inglesa, pero estos son los, es un facsímile del manuscrito de The Wasteland tal como lo recibió Pound cuando él iba camino de Suiza a tratarse una depresión tremenda que tenía, y se lo dejó allí, ¿no? Dejó el taco de papeles, y cuando pasó él, dos meses después, de vuelta hacia Londres, Pound le dio pues aquí están los tachones de Pound y las y los comentarios con los que le asegura que eso sí que está bien, que no se le ocurra quitarlo, y en fin, es una maravilla verlo, porque lo que le devolvió fue el taco de papeles ordenado en la forma en la que se publicó y reducido a algo más de la mitad, y todo lo demás fue, ¿no? Y yo creo que el The Wasteland es evidente, viéndolo aquí es claramente una colaboración, y Pound tiene ahí no añadió ni una coma, pero el digamos que el collage tal como fue ordenado finalmente y tal como fue expurgado. Hay que decir, por ejemplo, hay una cosa que no se suele decir, que el texto, el manuscrito que le dejó Eliot Pound, lo que estaba comentando, ¿no? Pound le expurgó varios versos que eran muy llamativamente antisemitas, esto es importante decirlo, ¿no? Y lo digo porque a Pound es al que se le ha puesto el San Benito, pero autoritarios y semifascistas eran todos sus contemporáneos, ¿no? Y eso hay que tanto los que militaban en la derecha como los que militaban en la izquierda como los que no militaban en ninguna parte, ¿no? Eso hay que tenerlo muy en cuenta, hay que tener un poquito de sentido histórico y entender las cosas como sucedían, ¿no? Por eso quería empezar antes con Pound, porque aunque Hasta llegar al día se publicó en el año 22, ¿no? Y los cantos, ¿no? Los cantos tal y como hoy se entiende, los cantos que hoy se entiende son los cantos, porque hubo algunos falsos cantos o cantos que luego Pound desestimó, ¿no? que se publicaron antes, pero los cantos tal y como hoy los conocemos empezaron a publicar en el año 30, ¿no? Y quiero decir que aunque La Tierra del Día se publicase antes, Pound llevaba trabajando en los cantos desde el año 15, y bueno, quería empezar porque por esto de del interés en la materialidad lingüística, que es lo que me parece a mí que está detrás de todo el asunto, ¿no? Porque me parece que es Pound el que tiene esa percepción desde muy pronto, ¿no? Ya en la época imaginista la tendencia es a comprimir, y la tendencia no es eso que repite tantas veces en todos sus artículos en prosa, ¿no? Dichte condensare, ¿no? Esa idea de la poesía como concentración está muy ligada a su idea de la materialidad lingüística, de que una palabra hable por sí misma, de que diga todo lo posible, ¿no? Un ejemplo muy bonito es un poema que publica en el año 16 en Lustra, ¿no? Que se llama Papyrus, ¿no? Papiro, ¿no? No sé si lo recordáis, ¿no? Son tres palabras, ¿no? Spring to Long Gongula, ¿no? Es como si en los, a finales del siglo XIX habían aparecido unos un montón, una gran cantidad de pequeños fragmentitos de papiro, rotos, claro, porque el papiro se quiebra con mucha facilidad, y se habían ido publicando, pues eso, a partir de los 80 del 19, y eso había creado una gran conmoción. Entonces el texto de Pound es una especie de comentario sobre todo eso, ¿no? Y dice eso, ¿no? Primavera, too long, que es ambiguo, puede ser, querer decir tanto referirse a un tiempo muy largo, ¿no? O como a una despedida, ¿no? Y Góngula, que es el nombre que aparece en lo que conocemos de la poesía de Safo como una amiga que cuyo nombre aparece de manera recurrente, ¿no? y puntos suspensivos después de cada palabra, ¿no? Eso es ese fragmentito que sugiere, pues como los poetas clásicos del siglo de los españoles, ¿no? Que de repente descubrieron el fragmento del romance, y empezaron a hacer falsos fragmentos de romance, ¿no? Sí. Convencidos de que, en esta convicción de que el fragmento puede más, que tiene una capacidad de sugerencia y tiene una potencia que no tiene un texto que esté completo, ¿no? Y en ese sentido, pues lo que Pound se ve, lo que vemos a Pound desarrollando es esta idea de que el cachito reproducido exactamente como, bueno, esto era una intención, pero no está el poema de Pound, pero está digamos evocando, ¿no? el cachito. Y no sé, yo creo que esa manera de entender las lenguas y de entender el trabajo de un poeta en relación con las lenguas, ¿no? Es central a su percepción desde el imaginismo, y vamos, no hace más que profundizarla según va publicando cosas, ¿no? Y es lo que encontramos por eso quería ver un poco, no sé, imaginaros ver los cantos en una tarde, ¿no? Lo que quiero hacer es quería ver unas cuantas cualidades, ¿no? del canto 1 y del canto 8, pues me parece que sí que son muy expresivas de lo que está intentando hacer Pound en los cantos. Él mismo se murió convencido de que era un gran fracaso, y a ratos por lo menos, ¿no? Pero bueno, lo cierto es que la tradición después de Pound, pues hoy hay poetas que escriben como se escribía, poetas en lengua inglesa, escriben como escribían los poetas de final del 19, ¿no? Pues de la misma manera que hay pintores que pintan marinas y pintan paisajes, como, y a nadie se le ocurre decir que ahí esté el quid de la cuestión de la pintura de hoy, ¿no? Uh-huh. Pero con Pound empieza otra cosa, y esa otra cosa pues hace que se desesparama, se diversifica, pero Pound está detrás de ese momento, ¿no? Y incluido lo que pasa con él, con el Wasteland, ¿no? Y bueno, pues no sé, si nos ponemos a ver los cantos tienen una cosa en común con Wasteland y con, también hay que decirlo, con Ulises de Joyce, ¿no? Son tres autores que en ese mismo momento se plantean la escritura como se ponen en relación con la historia, ¿no? Y se ponen en relación con la historia entera, ¿no? Y aunque estos sean 800 y pico páginas y los otros sean apenas 14, ¿no? Pues de alguna manera es un proyecto, son proyectos muy cercanos, ¿no? Pound empieza con el canto, en el canto 1. El canto 1 tiene mucho que ver con muchas cosas. Tiene su relación, vamos, hay un sentido en el que Pound era un lector constante, como Helios, de Dante, y tiene mucho que ver con el comienzo de la Divina Comedia también, en sentidos que, bueno, que ya a lo mejor veremos en un momento, ¿no? El proyecto es un proyecto en el que Pound se embarcó con este tirarse a la piscina, ¿no? Ya el texto irá desarrollándose él, ¿no? Ya veremos qué hacemos con los problemas, ¿no? Y lo que hace es empezar con el canto 1 es la mayor parte de él, bueno, consta de sobre todo de un trozo de la Odisea, del libro 11 de la Odisea, traducido del latín. El latín es el latín de Andreas Dibus, cuyo nombre aparece al final del canto. Dan cuenta cómo encontró, por casualidad, dice en el año, no se acuerda nunca, cuando lo escribe, no se acuerda bien de cómo cómo encontró, no se acuerda bien si fue en el año 6, si fue en el año 8 o en el año 10, en los bouquinistes de la Odisea en París, encuentra una traducción de 1530 y tantos a latín del libro de la Odisea, hecha por Andreas Dibus, ¿no? Este personaje, este traductor. Bueno, pues es un tesoro que él tiene y que en el momento de escribir los cantos decide empezar con una traducción de eso, ¿no? La traducción es un trozo que podría estar arbitrariamente cortado pero no es arbitrario, es el momento, es la Nekuya, es el momento del viaje a los infiernos, ¿no? Dices, a quien Circe le ha dicho que vaya a consultar con la sombra de Tiresias, ¿no? Y entonces, pues, en ese sentido, para encontrar, que le aconseje sobre el camino a cómo volver a Ítaca. Le parece, vamos, a Pound elige ese trozo, porque es la Nekuya porque por las cuestiones estas del viaje, ¿no? De buscar consejo, empezar con buscar consejo para emprender el viaje, ¿no? De vuelta a casa, el camino de la luz, el camino de la, ¿no? Hacia el que se mueve todo el conjunto de los cantos, ¿no? Y lo que hace, y eso es algo que no se puede ver en ninguna traducción, pero menos en la de Javier Coy, que yo creo que tiene que utilizar no se hace el consejo bien a la hora de buscar el vocabulario que le hacía falta. Si os fijáis, prácticamente todas las palabras de esa primera página son monosílabos, ¿no? Es decir, lo que está haciendo Pound es buscar, o sea, está traduciendo una cosa que ha sido traducida, que ha sido traducida al latín, la está traduciendo a inglés. Pero no la está traduciendo a inglés, sino la está traduciendo a una especie de pastiche de anglosajón. Y hay que saber que la versificación anglosajona es una versificación, es lo que se llama el verso aliterativo, ¿no? El medio verso aliterativo. Que funciona por es una lengua muy muy comprimida, en la que normalmente cada un verso, un semiverso de estos, ¿no? Porque hay una cesura y luego otro semiverso, y a veces funciona el verso entero, a veces funciona el medio verso, y tienen dos stresses, que se llaman en inglés, dos acentos cuantitativos, ¿no? Y a menudo no tienen nada más que dos sílabas. El verso, a veces tienen cuatro, a veces tienen tres, a veces pueden, pero es una medida de tiempo, ¿no? Y es una forma que tienen en el fondo, pues lo que está en los términos en los que está pensando Pound al decidir hacer eso, es en el parecido, en la poesía, el parecido que pueda haber, ¿no? Son lenguas en el fondo emparentadas, ¿no? El germánico antiguo y el griego arcaico, ¿no? y también el tipo de poeta improvisador que improvisa en base a tradiciones muy, muy organizadas, pero el Aedo griego y el Scop anglosajón tienen una... Por un lado son poetas épicos que están hablando de las guerras y de las tremendas empresas, ¿no? de sociedades tribales, ¿no? O prácticamente tribales, ¿no? Y la forma, ¿no? la forma de la versificación y la lengua misma, ¿no? Pues tienen una manera de funcionar, de funcionar, que son idóneas para la expresión de ese tipo de experiencia, ¿no? De golpes, de fuego, de vientos, de tormentas, ¿no? De tempestades. Y el inglés, no sé, en inglés, no sé, cualquier experiencia de un trozo de Beowulf en original le hace a uno entender eso, ¿no? Y lo que está haciendo Paul es pastichear el inglés, porque no utiliza lenguas extrañas, ¿no? Palabras extrañas. Lo que hace es utilizar palabras que son anglosajonas en inglés, ¿no? Está limitando. Sabéis que en inglés contemporáneo hay como, digamos, un 40% de palabras de... Las palabras más frecuentes son germánicas, son anglosajonas. Las palabras latinas, pues, son las que son... trisílabas, ¿no? Son trisilábicas y demás, ¿no? Y son las que hay más, ¿no? Son, pues, tienen una mayor proporción del vocabulario, pero no son tan frecuentes, ¿no? Palabras claves, ¿no? Hogar, piedra, casa, esas piedras, esas palabras todas proceden del mundo sajón, ¿no? De la lengua sajona, ¿no? Y lo que está haciendo es eso. Es producir en inglés moderno una especie de pastiche, ¿no? Que le sugiera al lector, si las tiene, sus lecturas de anglosajón o de traducciones, buenas traducciones de inglés moderno de textos de los poemas épicos como Beowulf o como los poetas de poemas elegíacos anglosajones, ¿no? Y bueno, pues es en esa textura, en la textura lingüística, donde reside la cosa, desde mi perspectiva. El efecto, los comentaristas gente que reseñó en el año 30 o 31, las, ¿no? Gente que expertos, digamos, en lenguas clásicas, siempre han estado divididos los expertos en lenguas clásicas con respecto al canto 1, ¿no? Y hay quien piensa que es maravillosamente certera la solución que buscó Pound, y hay quien se ríe y hace bromas y tal, ¿no? Pero lo que quiero decir es que sí que hay muchos clasicistas, ¿no? Muchos filólogos, tanto expertos en el antiguo inglés como expertos en lenguas clásicas, ¿no? que son grandes admiradores de este primer canto. No sé si nos metamos en el propio texto del, del canto, ¿no? En, las, en lo que, pero si os dais cuenta, esa articulación rítmica, ¿no? And then went down to the ship, set keel to break us forth on the godly sea, and we set up mast and sail on, on that swart ship. No sé, por eso decía yo la solución, la traducción de Coy deshace completamente ese efecto rítmico. Tendría que haber buscado palabras mucho más breves, tendría que haber insistido mucho más en darme un ritmo fuerte, ¿no? Y machacón a la traducción si quería que de verdad el texto mantuviera algo de lo que, de lo que es el original. La traducción, bueno, lo que se está contando es el texto de la Odisea, o sea, que eso, si no os lo sabéis, pues lo podéis ver rápidamente, ¿no? Pero es interesante, muy interesante que empiece con and, ¿no? Es decir, esto es un fragmento y está chillando, que es un fragmento, y termine saludar, ¿no? En la siguiente página, ¿no? En la siguiente, no en la siguiente, sino en la otra, ¿no? Son tres. Ah, no, cuatro en la página. Aquí son cuatro porque la traducción se ocupa mucho más. Soldat, ¿no? Luego, claro, este soldat, hay el canto 17 empieza soldat. No hay que entender que sea continuación, pero es interesante que exista esa. Que existe esa lo hace muchas veces, ¿no? Cuando, pues en ese sentido lo que yo quería recalcar es que el canto pues ilustra, ¿no? La teoría de Pound de la traducción, ¿no? La idea es una idea que Larry Benuti ahora desde hace 10 o 15 años lleva promoviendo la idea de que una traducción, pero es una cosa que Pound tenía clarísima, ¿no? Una traducción no debe ocultar que es una traducción. Una traducción debe dejar señales, debe insistentemente recordar que es una traducción y dejar en el, y debe dejar en el texto elementos que, digamos, que le hagan notar al lector leyendo, ¿no? Que es una traducción. Ese acabado fino, esa sensación que tenemos cuando leemos traducciones, de que eso, a ratos podríamos pensar que eso se ha escrito en español, ¿no? Eso es lo que a él le, es una de las muchísimas cosas que a él le enfurecía, ¿no? Era un hombre muy irritable, sí. Y estaba en guerra con prácticamente todo, ¿no? Bueno, entonces allí tenemos eso, ¿no? Por un lado, la Odisea, que a su vez es un trufao de textos anteriores, ¿no? Es de por sí un conjunto de cosas pegadas, ¿no? Que vienen de mucho más atrás. Tenemos la traducción de eso a latín a mediados del siglo XVI por Dibus, ¿no? Y tenemos a Pound traduciendo eso a una variedad inexistente de la lengua inglesa, que es la idea que alguien en el siglo XX pudiera, a principios del siglo XX, pudiera proyectar como una emulación del anglosajón del siglo VII o VIII, ¿no? En fin, entonces lo que yo pienso que lo que vamos que es un éxito rotundo, ¿no? que lo que ha conseguido ahí Pound es dejar componer un texto que en inglés reúne todo eso, reúne todo eso y lo hace visible, ¿no? Lo hace perceptible al pronunciar los versos, ¿no? Es una cosa que... la forma, digamos, en el canto 1, ¿no? El invento del collage, ¿no? Aparece pues, tanto en que empiece con and, ¿no? como en que en los últimos 10 versos o 9 versos, ¿no? De repente se interrumpe el texto, la traducción del original, y aparecen unas enigmáticas, bueno, no tan enigmáticas, porque está hablando, el texto está hablando de la profecía de Tiresias. Ulises ha ido a consultar a Tiresias aquí a los infiernos, ¿no? Y la sombra de Tiresias le dice lo que va a pasar, ¿no? Y entonces viene Anticlea. Anticlea ya ha aparecido antes, ¿no? Anticlea es la madre de Ulises, ¿no? Ulises está con la espada apartando a las sombras de los muertos, ¿no? Para que se le están echando encima, ¿no? Porque claro, han matado allí a los corderos para fortalecer a Tiresias y que Tiresias profetice, ¿no? Y entonces, claro, al olor de la sangre vienen todas las sombras, ¿no? pidiendo más corderos y más cosas, ¿no? Y Ulises le está echando atrás. Y incluso a Anticlea también, ¿no? Y una vez ha hablado Tiresias, pues aparece Anticlea, entonces Anticlea se acerca, ¿no? Y en ese momento se interrumpe la traducción. Y entonces dice, estate quieto, tranquilo, Divus, ¿no? Que dice cepos, ¿qué es? Yo no entiendo, qué ha entendido Javier Coy ahí, pero dice lo que dice el original es lie quiet, divers, estate quieto, y de la misma manera que se han levantado todos los difuntos, pues Andreas Divus, el traductor, que también está muerto, pues está también removiéndose y también viene a por sangre, ¿no? Sí, sí. Dice, quieto, descansa tranquilo, Divus, me refiero. Y entonces ahí es cuando aparece el nombre de Divus, y si seguimos un poquito para adelante, pues... Y ya nos dice, nos da exactamente la portada del libro que está traduciendo, ¿no? O bueno, si no la portada, pues algo muy parecido, ¿no? En la oficina, en el taller de impresión y grabación, ¿no? Donde se publicó, ¿no? Sacado de Homero, ¿no? Uh-huh. Y entonces él, para, digamos que comenta, ¿no? Digamos ya en la voz proyectada principal de los cantos, ¿no? Y navegó, ¿no? Cerca de las sirenas y desde allí tan hasta Circe, y entonces de repente se interrumpe y de nuevo venerandum, el texto que él había el libro que él había comprado, la traducción de renacentista al latín de la Odisea, estaba tenía en el volumen, tenía también los himnos homéricos traducidos por otro sujeto. No es muy generante quién es un traductor de los, pero lo que hace es utilizar ahí, empieza a utilizar frases en latín que proceden de esa traducción, ya es de los himnos homéricos, ya no es de la Odisea, porque le interesa a Afrodita, porque Afrodita va a ser una de las figuras presentes en lo que él llamaba los cantos, los momentos paradisíacos de los cantos, ¿no? Aparece Afrodita, ¿no? Y desaparece Kiprim, monimenta, sortita es, ¿no? De las fortalezas de Chipre, ¿no? O sea, fuera de las fortalezas de Chipre, alegre, Orikalki aparece de repente, y aquí aparece, Orikalki tiene que ver con cobre, ¿no? Y cobre ha aparecido ya en el texto, dos veces, en el texto cuando habla de matar a los corderos, ¿no? Habla de matarlos con cobre. Y cuando habla de los hombres magullados y muertos, los guerreros muertos, habla también por las lanzas con punta de cobre, con la cabeza de cobre, ¿no? Y ahora vuelve a hablar de cobre. Y a continuación habla de golden girdles, ¿no? And breastplates, como cordones dorados, ¿no? Y bueno, pues esto es lo que las mujeres griegas llevaban antes de que existiera el sujetador, ¿no? Breastbands, ¿no? Pero dice golden girdles, entonces aquí ya empiezan a aparecer. Es difícil saber si esto es. ¿Hasta qué punto es esto intencional? Pues aquí ya hay una especie un adelantarse a lo que va a ser una de las obsesiones, ¿no? La obsesión del oro y la obsesión de la acumulación de riqueza y demás. Aparece aquí de manera completamente tangencial, pero ahí está, ¿no? En el primer canto, de alguna manera en el primer canto, cuando uno va leyendo los cantos posteriores, pues de repente se da cuenta de hasta qué punto, ¿no? Hay sencillamente una palabrita, ¿no? En el primer canto que ya está adelantándose a alguno de los temas obsesivos del resto de los cantos. Saltamos al canto 8. El canto 8 es el primero de los llamados cantos de Malatesta, ¿no? Que son, bueno, pues del año 22 o 23, Henry hizo un viaje por Italia y se quedó fascinado por Segismundo Malatesta y por el templo de Rimini, el famoso templo de Rimini. Y bueno, pues la obsesión con... No, pues él sigue sus obsesiones. En los cantos él va orientado por sus locuras y sus obsesiones, y ya sabéis a dónde le llevan sus locuras y sus obsesiones al pobre. Pero el canto, yo creo que hay que entenderlo en gran medida en el contexto el contexto que está escrito, digamos, a la sombra de Burckhardt, como todo el mundo en esa época, todo el mundo un poco culto, estaba impresionado por el gran libro de Burckhardt sobre la civilización del Renacimiento italiano, ¿no? Que se publicó en 1860, pero que tuvo una tremenda influencia, y es el gran momento de, hasta ese momento, el Renacimiento italiano no era ni más ni menos, no había una sensación de que aquello tuviera especial relevancia cultural, ¿no? Y Pound, como de costumbre, pues lo que le interesa no es el grueso, el importante, sino que siempre se va algún rinconcillo, y siempre encuentra allí más interés y más representatividad, ¿no? Que en lo que normalmente llama la atención. Entonces, Malatesta, desde luego, es el tipo del condotiero de la época, y lo que le interesa a Pound es la confusión, la mezcla confusa de barbarie, crueldad, sofisticación, fineza, esa cosa, eso que desde Burckhardt, ¿no? Entendemos como el latino italiano, ¿no? Y entonces pues son cuatro cantos, los cantos son el 8, 9, 10 y 11, ¿no? Que se centran en Malatesta. Malatesta le fascina, y entonces pues lo que hace es enfrentar al lector a fragmentos que tienen que ver o bien con Malatesta o bien con su tiempo, ¿no? Que él estima característicos. ¿No? Todos los cantos, todo el conjunto de los cantos funciona, ¿no? por metonimia, ¿no? Lo que llama él el método del the method of the luminous detail, método del detalle luminoso, ¿no? Ilustrar una cosa por el fragmentito, ¿no? que lo representa, que lo hace visible. Y el canto 8 empieza con una especie de cita de una especie de alusión a The Wasteland, al final de The Wasteland. These fragments you have shown. El you es Elliot, claro. Y en la Tierra Baldía, creo que ahí me parece ver que Coy lo está, ¿no? These fragments you have showed. ¿No? Lo que dice él en The Wasteland es short, estos fragmentos he reunido, ¿no? Y lo que hace Pound es decir shout, ¿no? Como si fueran libros, los he dejado en el estante otra vez, ¿no? Estos fragmentos tú los has dejado, entonces inmediatamente seguido de otra frase que tiene, de otro verso que no tiene absolutamente, no está conectado, digamos, conceptualmente, ¿no? La verdad y Calíope, la musa de la poesía épica, ¿no? Insultándose bajo los laureles, ¿no? Y a continuación, that Alessandro was Nemroid, y a quien se refiere, claro, es a Alessandro Medici, que fue asesinado con 27 años, ¿no? Y por su primo, en fin, me está metiendo ya en el mundo de la época de Malatesta y la violencia, ¿no? Que impera en todas partes, ¿no? Y a continuación nos encontramos con estas que en un primer momento a lo mejor nos parecen enigmáticas. Nos encontramos en una situación parecida a la del poema del papiro, ¿no? Pero inmediatamente nos traduce, o sea, no es que no lo entendamos, porque inmediatamente vemos que a lo que se está refiriendo es a su llegar a la biblioteca, a lo que es el archivo malatestiano, ¿no? Y a abrir estas cartas, ¿no? Y las cartas están, claro, tienen las cartas en la época, pues se pegaban y se lacraban, ¿no? Y entonces es como si estuviéramos leyendo un pedazo del reverso de la carta, ¿no? Que tiene la mitad de la dirección, ¿no? Porque la otra mitad está en el otro trozo sobre el que se ha puesto el lacre, ¿no? Entonces, cuando yo hablo de la... Digo que me interesa resaltar la manera que tiene Pound de enfocar... o sea, no nos cuenta algo, sino que nos hace verlo. O sea, nos lo coloca delante de los ojos de la manera en la que se le ha parecido a él, ¿no? Y entonces, a continuación, lo que nos encontramos, bueno, es con una carta entera... entre Segismundo a, ¿no? a quién es a Giovanni de Medici, claro, y donde le cuenta pues sus asuntos cotidianos, ¿no? Y utiliza el tipo de ¿puedes avanzar un poquito? Utiliza las... No ha hecho nada parecido Coy en la traducción, pero lo que hace Pound en inglés es utilizar el tipo de abreviaturas que se utilizaban en la correspondencia oficial, ¿no? Ese Wood, ¿no? Abreviado como WD o... No, son expresiones comunes que se abrevían para, pues no sé, forma parte del dispositivo oficial de registro de las cosas, ¿no? Y entonces en la carta cuenta cosas que tienen, empieza la carta, parecería, ¿no? Ser una carta oficial sobre los asuntos militares, ¿no? Pero inmediatamente empieza a hablar de, ¿no? Está hablando del maestro dei pintori, ¿no? que resulta que es Piera Francesca, ¿no? Entonces empieza a hablar en unos términos en los que es esencial que Piera Francesca venga a pintar frescos a Rimini, porque entonces ahí le tenemos enloquecido, porque prometiéndole de todo al maestro de Vittorio, diciéndole que no se tiene que preocupar de nada y que ahora no podría empezar a pintar frescos porque sería trabajo tirado a la basura. Y claro, y Pound lo que hace es dejar Mutato Via, porque le parece expresiva la expresión de lo que está diciendo en ese punto Segismundo, ¿no? Y ese dejar palabras que luego traduce o que las parafrasea, ¿no? Ese decir, dejar elementos del original, es a lo que es a lo que me refería antes cuando hablaba de la actitud de Pound con respecto a la traducción, ¿no? Y lo hace mucho, ¿no? En estos cantos centrados en Segismundo Malatesta, lo insiste en ello, ¿no? Porque le parece la expresión italiana, ¿no? Le parece que es representativa y que se graba en el cerebro del lector cuando la lee como así es, ¿no? Este Mutato Via, pues yo no sé, de todos los lectores de Pound hablamos, decimos Mutato Via, ¿no? como si tal cosa, como si fueran expresiones de español o de inglés, ¿no? Y la carta, a esta carta le sigue inmediatamente otra carta, ¿no? Una carta que es, parece como una, más bien que una carta, parece una especie de relación, una especie de relación legal, ¿no? porque tienen la firman, ¿no? Está firmada en 1452, The Register of the Ten of the Bailey, son los, es digamos el por así decirlo, es que es complicado hablar de las instituciones políticas italianas en esta época, porque cada ciudad tenía la suya y cada, pero es como si dijéramos el secretario de un ¿cómo llamaríamos ahora? Pues un consejo de la ciudad, ¿no? Y en esa carta se habla de cómo Segismundo ha afectado capitanear, ¿no? Habla de una alianza que se ha establecido entre Milán y Florencia, ¿no? Y Segismundo tiene mucho que ver ahí, ¿no? Y bueno, es un pedazo, ¿no? Y también habla de cómo va a estar al servicio de las dos comunidades y cómo va, necesita, pues habla de infantería y de caballería y demás, ¿no? Y luego hay otro cachito, a continuación de eso hay otro cachito, a lo mejor ahí es otra, pues aparece en digamos, la voz principal de los cantos, ¿no? Y luego a continuación dice Lira, y ahí tenemos un especímen de los esfuerzos líricos de Malatesta, que también escribía poemas, ¿no? Y a Isota de Villati. Y ahí tenemos un especímen, ¿no? Yes, spirits who of all dwell in this land, each under love and shake and go with your lutes awake in some of them, ¿no? Y luego ahí dice, con la interrupción, y ahí viene otro, claro, su composición de poemas líricos, pues se veía inmediatamente interrumpida por asuntos militares, ¿no? Entonces ahí aparece otra. Carta, esta también es una carta de Segismundo, ¿no? A Giovanni de Medici, ¿no? Y es sobre una sobre su condota renovada con Venecia, ¿no? Y se termina al final de la página, me parece, ¿no? Ah, no, y Under the Plumes, ahí empieza otro fragmento distinto, que es una especie de relación, una especie de crónica, de la una crónica de la visita de Sforza. Francesco Sforza era otro condottiero que era, con el que estuvo en algunos momentos en colaboración Malatesta, y luego en otros momentos estuvieron enfrentados, ¿no? Pero en los momentos en algunos de los momentos en los que estuvieron colaborando, pues Francesco le propuso que se casase con su hija, ¿no? Bianca Visconti, la lapidaria, es una, con toda clase de gusto, ¿eh? A mí no me gusta leer traducción, yo no, por eso, no sé, no me gustan las traducciones. Cuando de verdad tengo mucho interés por un poeta, pues claro, cojo todas las traducciones a todas las lenguas que pueda, tal, ¿no? Es lo que me pasa con Chlebnikov, ¿no? Pero que no hablo ruso. Ahora que a lo mejor me jubilo. Pero hay partes de los cantos que están bien traducidas, sí. Y lo que pasa es que no me he venido preparado con la... Uh-huh. Pero hay cantos que sí, porque hay buenos traductores y gente que entiende bien muy bien el proyecto de Pan, que ha traducido cachitos, un canto, tres cantos, ¿no? Sí. En general son varias traducciones de... Traducir es muy difícil, traducir es muy y muy improbable que el traductor adecuado coincida con el autor adecuado, y eso es uno de los problemas. Y cuando hablabas de la traducción del poema de la Lucía, la traducción que era como una traducción del poema al inglés. Uh-huh. La traducción de Coy, de Pan. Yo el canto 1 me parece una catástrofe esa traducción. Porque... Pero eso en español es imposible casi. O sea, bueno, pero puedes. En español también hay palabras, también hay monosílabos. Utiliza bisílabos. Bisílabos, pero no, sí. por Dios, no me mantel, o sea, o da la sensación de ritmo, ¿no? Claro. De alguna manera, ¿no? Sí. Sí, sí, pues, sí. El que sale el feed, uh-huh. El mío sí, que aquí sí. Que me fijé, lo traduce como copia directamente del feed antiguo. ¿Cómo copia directamente? El feed, el texto del feed, pero el castellano antiguo. Ah, ¿no? se va. Y yo creo que es el Pound, no, o sea, no tengo ni idea, pero no. Creo que Pound no está tan... No habría está cosa, haciendo eso. No habría cosa de la que más lo hubiera desaprobado, claro. Pero claro, es muy loco porque tú estás leyendo... Claro, de repente te encuentras en español, como si... Sí. Pero que la traducción es también un collage, Martín, se va a Fit... Y... Sí. Como si Martín de Riquet, no, la edición de Martín de Riquet, sí. ¿No? Sí, sí. Como sí. Si fuera... Sí. Pero no lo dije sí, como sí, traducción. Sí. ¿Y sale entonces en español, en el de Pau? Sí, sí, sí, sí, sí. Un poquito. No, y hace una referencia a Juan Ramón Jiménez, ¿no? Sí. O sea, animal de fondo, ¿no? Un poco más habla de... Lo hay que hacer. Luego hay momentos en que salen recuerdos personales suyos. Dame pan, ¿no?